El puesto número 3 descendía una posición a Fifth of Beethoven, una quinta sinfonía de Beethoven. Walter Murphy and the Big Apple Band. Puesto número 2. Bajaba un puesto del anterior número 1. Disco Duck. Part 1, Rick Dees and his cast of idiots. Y a partir del 23 de octubre de 1976, la agrupación Chicago llega al número 1 del listado Hot 100 de Billboard por primera vez con su canción If You Leave Me Now, donde permanece 2 semanas. Con If You Leave Me Now, Chicago se ganó el Grammy en la categoría Mejor Presentación Pop Vocal, subiendo del puesto número 4 al número 1, 23 de octubre del 76. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Ooh, no, baby, please don't go. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Don't pretend you're sorry. I know you're not. You know you got the power to make me weak inside. And girl, you're leaving me breathless. But it's okay, 'cause you are my survival. Now hear me say, I can't imagine life without your love. And even forever don't seem like long enough. Es una canción de la agrupación de Backstreet Boys, una canción incluida en su álbum de hits, capítulo 1 del año 2001, Drowning. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 23 de octubre, pero del año 1993, es decir, hace 30 años, Meat Loaf llega al primer lugar de Inglaterra con I Do Anything For Love But I Won't Do That, donde permanece 7 semanas. Es el primer número 1 de Meat Loaf en el Reino Unido. La canción, que también fue número 1 en Estados Unidos y otros 14 países, está incluida en el sexto álbum del cantante Bat Out of Hell 2, Back into Hell. En I Do Anything For Love But I Won't Do That, Meat Loaf está acompañado por la cantante y compositora inglesa Lorraine Crosby. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Para celebrar los 30 años de haber llegado al primer lugar en Inglaterra y en el Reino Unido en general, aquí está Made Love con Lorraine Crosby, I'd Do Anything For Love But I Won't Do That, en Estrellas de Medianoche. I would do anything for love. I'll never lie to you, and that's a fact. But I'll never forget the way you feel right now. Oh no, no way. And I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't do that. And some days it don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And some nights you're breathing fire, and some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. Will again. And maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and it's true. I know you can save me. No one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning, some days I pray for soul. Some days I just pray to the god of sex and drums and rock and roll. And maybe I'm lonely, that's all I'm qualified to be. That's just one and only, one and only promise I can keep. As long as the wheels are turning, as long as the fires are burning, as long as you're dreaming. Around. I won't do that. no, I won't do anything for love, but I won't do that. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I get the feeling that I'm in way over my head. I should be careful, but I'm going deeper instead. 'Cause when she looks at me, I wanna run by her side. Passion's got me charmed, I never get free. 'Cause when she's holding me, she lights a fire in my soul. And if I could see, there's only one place to go. Going Down, una canción de Greg Guidry. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Al elefante. En esta fecha, un 23 de octubre, año 2015, es decir, hace 8 años, Adele estrena la canción Hello como primer lanzamiento de su tercer álbum 25 o 25. Tras su lanzamiento, la canción marcó el cuarto número uno en Billboard de la cantante nacida en Tottenham, al norte de Londres, luego de su primer número uno, Rolling in the Deep. Esta canción. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me. Rolling in the Deep fue número uno a partir del 21 de mayo de 2011, donde estuvo 7 semanas. Set Fire to the Rain. Bueno, inicialmente la versión en estudio, esta versión es en el Royal Albert Hall de Londres. Fue su segundo número uno. Set Fire to the Rain. A partir del 17 de septiembre de 2011 fue número uno durante 5 semanas. La canción Hello llegaría al número uno a partir del 14 de noviembre del año 2015 y allí permanecería 10 semanas. Récord personal de ella que lo igualaría con la canción Easy on Me. Esta canción, que también fue número uno durante 10 semanas a partir del 30 de octubre de 2021. There ain't no gold in this river that I've been... Hello se convirtió en la primera canción en vender más de 1 millón de copias digitales en una semana. 23 de octubre 2015, Adele estrena su canción Hello. Y aquí está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened?

Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche. Un tema de los 80, de principios de los 80, con la agrupación Ambrosia. You're the biggest.